libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo locura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal, bailemos todo el vaca loca. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Radio Liberación. Mientras se reintegran nuestros compañeros, nos encontramos en el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de la comuna de Putaendo, Quinta Región, desde la Unidad Forense Mediana Complejidad 2, con mis compañeros Carlos Correa, Francisco Bonarde, Jessica Vera, y quien les habla yo, Henry Aravena. Ahora los vamos a dejar con Jessica Vera. Bueno, gracias, Henry Aravena. Señales para reconocer la anorexia y la bulimia. La anorexia y la bulimia son gravísimos problemas alimenticios que afectan especialmente a los jóvenes en la actualidad. Obsesión por la imagen, confianza en uno mismo, inseguridades muchas, mujeres y cada vez más hombres a sufrir estos trastornos. Los trastornos alimenticios son enfermedades muy graves. Adolescentes que al estar originadas por un problema psicológico son muy difíciles de combatí generalmente en los primeros momentos de la familia y la persona. Tienen conciencia de que está ocurriendo algo anormal. Avergüenza hablando de ellos. 1. Anorexia y bulimia. En las redes sociales, un peligro para las más jóvenes. 2. Kate Middleton, modelo a seguir para la adolescente anorexia. 3. La anorexia y la bulimia, dos problemas frecuentes sobre la demás. 4. Bulimia nerviosa, atraco y vómito. Bueno, ahora lo dejo con... Yo soy la locutora de la radio y ahora lo dejo con Henry Aravena, que es locutor del deporte. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Henry Aravena, lo dejo con el blog deportivo. Hubo medalla de plata para Chile en el judo. Atlético de Madrid campeón de la Eurocopa. Chile en gimnasia rítmica obtuvo oro. Pellegrini llegó a Chile, está en Chile. Pellegrini. Sábado 26 de mayo se jugó la final de la Champions League. El Real Madrid versus Liverpool. Resultado final, 3 para el Real y 1 para el Liverpool. Minuto 51 del segundo tiempo. Gol de Benzema para el Real, hace el 1-0. Después, a los 54 minutos del segundo tiempo, gol de Mané, hace el empate, el 1-1 para el Liverpool. Después, a los 63 minutos, gol de Gareth Bale, hace el 2-1. Después, para finalizar, Gareth Bale pone y escribe el 3-1. Y eso fue a los 82 minutos del segundo tiempo. Con este triunfo, gana la Liga de Campeones por 13ª vez. Bueno, hablando ahora de nuestras chilenas que nos escuchan por todo Chile y en el resto del mundo por la Radio Liberación, dos chilenas se pegaron el salto a Europa. Geraldine Leighton de Colo-Colo y Yesenia López de la Associação Esportiva Tercera B da Amazônia de Brasil son los primeros refuerzos anunciados por el Sporting Club de Huelva de España. Las jugadoras nacionales se pegaron el salto a Europa tras conseguir el subcampeonato de América. Leighton es una lateral, puede jugar por la derecha o por la izquierda. Titular indiscutible siempre con la selección de Chile. Una futbolista con mucho pundonor y recorrido. Pienso que por sus características puede encajar bastante bien en el Sporting, dijo el DT de Huelva, Antonio Toledo. Según publicó Red Gol, en tanto López es una futbolista de medio campo con un disparo muy fuerte, muy duro, incluso hizo goles en la Copa América después del área, titular también con la selección chilena. Maneja bien la pelota, físicamente apta, cuenta con un gran despliegue y no está exenta de técnica, explicó Toledo. Bueno, dos chilenas que se van a Europa. Ahora lo voy a dejar con la Jessica Vera, que va a hablar en las noticias locales. Gracias, Henry Aravena. Uno de ellos resultó herido. Delincuentes arrasaron dos paraderos tras ser repelidos a escopetazo. Llaman a vecino informarse los Andes. Hospital se refiere a denuncia por negligencia médica. Franco Caballero de la Uni ya tiene a su nuevo delantero para el próximo semestre. Por unanimidad, a jueces condenaron a Nieto del Año, que ingresó hasta la vivienda ubicada en Villa. Hola, yo de nuevo, Henry Aravena. Más noticias locales. Transgéneros podrán rendir la PSU con su nombre social. El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, creador de la temida PSU, decidió que a partir de este año las personas transgénero podrán ser identificados en las salas de rendición con el nombre elegido por ellos. Eso sí, advierte la institución, no es llegar y poner el nombre el mismo 26 y 27 de noviembre, fecha en que se rendirá la prueba, para evitar malos entendidos. Quienes se identifiquen como transgénero tendrán que indicarlo en el proceso de inscripción, que comienza el 4 de junio. Un instructivo del DEMRE explica este nombre social. Que nos indiques, será con el que se te identificará en la lista de llamado de la sala en que te corresponda rendir la PSU. Tu nombre legal seguirá figurando en los documentos oficiales en nuestro sistema para efecto de inscripción, entrega de puntaje, selección y matrícula, mientras no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos que señala la ley 17.344. Ya llegó Carlos Correa acá en la Radio Liberación. Te traigo la media noticia. La Harley Davidson Fat Boy original que usó el Android Schwarzenegger se subasta por internet. En 189 millones de pesos rematan la moto de la histórica persecución de Terminator 2. El vehículo en el cual el androide T-800 rescataba a John Connor en un acueducto de Los Ángeles tiene 627 kilómetros recorrido y algunas abolladuras menores. Al modelo que subastan solo le faltan los espejos laterales. La Harley Davidson Fat Boy FLSTF original de Terminator 2 El Juicio Final, 1991, la misma en que Arnold Schwarzenegger realizó una de las persecuciones en moto más recordadas del cine, será subastada por internet con un precio máximo de $300,000, unos 189 millones de pesos. Las apuestas se podrán hacer a contar de las 14 horas del 7 de junio, hora de Chile. ¿Cómo llegó ahí esta moto legendaria? Fue vendida a iCollector por la productora del filme, Carolco Pictures, que quebró en 1996. El vehículo con motor 1340cc tiene algunos rasguños y abolladuras menores en los tapabarros delanteros y en los traseros. Amortiguación especial. La moto más Arnold Schwarzenegger con la escopeta en la mano es un ícono generacional de unas cosas inolvidables para cualquier fan noventero, explica Diego Muñoz, crítico de cine conocido en Twitter como Hermes el Sabio. A su juicio, las dos son las escenas que hicieron famosa a la Fat Boy. La primera, cuando Terminator se mete a un bar de motoqueros y después de una pelea brutal, uno de ellos le entrega las llaves de la moto. Entonces se sube a ella y de fondo se escucha el fondo, la famosa Bad Dodge Bone. Dice, la segunda es la famosa persecución de más de 2 minutos por los acueductos de Los Ángeles, en la cual Schwarzenegger realiza un salto de gran altura al volante de la Harley Davidson y agarra en movimiento a John Connor, a quien iba persiguiendo el androide T-1000 en un camión. Para recordar esa escena acrobática, la motocicleta de 320 kilogramos seguramente fue preparada con una amortiguación especial para evitar que se quebrara al caer, explica el productor Cristóbal Sotomayor de Go Page Production. Muñoz añade otro detalle. Si te fijas bien en las escenas, la moto está colgando de un cable, asegura. Así que colgada de un cable. Ya, pues eso. Está buena la noticia de la moto de la moto del Terminator 2. Buena esa película. ¿Qué más le puedo decirle? A ver, estamos acá en Radio Liberación de la Mediana Complejidad 2. Ya, eso. Vamos aquí en Radio Liberación. Voy a hablarle de un saludo que me dieron en la radio ayer, o sea, el lunes, que saludó don Juan Gallardo de la Agricultura de acá del hospital, que tiene un programa de radio donde hace deporte, y me saludó a mí, Alejandro. Esperamos que pueda venir él algún día la próxima semana a darle una charla de lo que es radio. Ya, vamos a despedirnos de este programa, empezando por Jessica, que se va a despedir. Bueno, mi nombre es Jessica Vélez Cabrera Navarro y mando saludos a mi querido amado Reinaldo Alvarado, que esté bien y que no se esté drogando. Ahora le mando saludos a la tía Rina, que es la tía de Henry Aravena, y la mamá, que la conocí, súper bonita. Y ahora lo dejo con Henry Aravena. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, soy Henry Aravena. Espero que les haya gustado el bloque deportivo. La semana pasada lamentablemente no pude estar, si me escucharon los que me escuchan, no pude estar porque fui a comprar mi utilización, pero ahora estoy de vuelta con ganas, con muchas ganas de estar aquí en esta radio con Don Luis, la Radio Liberación. Le mando un saludo a mi mamá, a Temuco, a la novena región de la Araucanía, para Temuco y para los hinchas, los devotos. Bueno, un saludo para tía Rina y para Jaycee Redcruz y para mi hermano Gonzalo. Ahora los cargo Francisco Bonarde. Bueno, me despido. Fue un placer participar en la radio, como siempre digo. Y bueno. Ya, ojalá que les haya gustado este programa que hemos hecho con harto cariño para todos ustedes. Estamos en el Hospital Psiquiátrico Philip Pinel. Y aquí estamos con un día nublado porque ayer martes llovió. Así que estamos con harto frío y la estufa está apagada. No sé por qué no la prendió. Ya. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. me quiero quedar en casa. Amanecí sin deseos de salir a trabajar. Hoy es uno de esos días que quiero sentirme libre, pasarlo con mi familia y disfrutar de mi hogar. No tiene nada, nada de malo de vez en cuando hacer un alto para mirar si todo va bien. Sabio es aquel que pone su agenda a molar el ancha, y si pierde rumbo, chequear el mapa y cambiar de tren. Tengo un espejo que me recuerda que el tiempo pasa, y una escalera para bajar y para subir. Hoy no trabajo, voy a hacer algo más importante. No necesito usar uniforme para vivir. Hoy es uno de esos días que escapo de la rutina, sin la mirada del jefe para hacer mi voluntad. Voy a tomar unas horas para meditar un poco, espiritualidad. No tiene nada, nada de malo de vez en cuando hacer un alto para mirar si todo va bien. Sabio es aquel que pone su agenda a volar en lancha, y si pierde rumbo, chequear el mapa y cambiar de tren. Tengo un espejo que me recuerda que el tiempo pasa, y una escalera para bajar y para subir. Hoy no trabajo, voy a hacer algo más importante. No necesito usar uniforme para vivir. Tanto trabajo, paso trabajo en la vida y no soy feliz. Lo que quiero es estar con mi familia. Escuchando Radio Liberación, la voz de los internos, para que dijera, sí. Y de Hospital Felipe Pinel de Putaendo. Buenas tardes, amigos de Radio Liberación, acá con muchachos de Unidad Mediana Estadía del Felipe Pinel y Unidad de Corta Estadía, ¿ya? Nos acompaña Jorge, que va a ser mi coanimador, Mario Fabre, Don Michael, Don Rodrigo, que está ahí en las distancias, la María José, está Jorge Agurto, la Carolina y la María Cabrales, ¿ya? Con ellos vamos a hacer un programa y estamos, nosotros en el momento estamos revisando un video de una minga en Chiloé. Y esto está en YouTube, que es la casa de Francisco Coloane, que es una casa significativa, es una biblioteca. Esto da luz ya a la discusión del trabajo en equipo, como lo hemos hecho siempre en la radio, que somos un equipo. Pero también queremos dar la reflexión en salud. ¿Qué pasa la salud en cuanto a corresponsabilidad? Corresponsabilidades, tanto instituciones, funcionarios y el usuario, ¿cierto? ¿Cómo se da esa reflexión asumiendo que ustedes están en una estadía, están a puertas de su alta? ¿Cómo se da ese protagonismo? ¿Cómo lo siente? ¿Creen ustedes que estaría más protegido involucrando más gente y ustedes siendo activos, siendo conscientes que el trabajo en grupo facilita las cosas? Bueno, yo lo que opino, mi nombre es Pablo Padilla, me presento. Lo que ocurre es que allá en el hospital se ve el trabajo en equipo, porque por ejemplo yo estuve en saneamiento básico, que es donde hacen el aseo en todo el hospital, y íbamos toda una cuadrilla y todos barríamos, todos sacábamos la basura. También estuve en agricultura, donde íbamos todos a darle comida a los chanchos, a las vacas, a las llamas, a la alpaca. Y la alpaca que tenían hace como 2 años atrás más o menos. ¿Qué ocurre? Que ahí se ve el trabajo en compañerismo, y si uno falla, el otro compañero se le echa a perder el cuerpo, porque es mucho trabajo. No, mental estoy bien, pero lo físico es lo que a mí me echaron a perder cuando joven, porque trabajaba mucho en la construcción, en mozo de packing, ramplero. Lo que hago es caminar todos los días harto. ¿Y nunca te ayudaban? Éramos un trabajo en equipo, digamos, todo a un solo juego. Por ejemplo, íbamos todos a barrer, después íbamos todos a botar la basura, después sí, pues íbamos todos, porque es pesado el trabajo, entre todos lo hacíamos. ¿Hablo? ¿A quién? A él, porque trabaja mucho. Trabajáis mucho y te cansáis mucho. Ah, ya, eso. No, que no me había enterado porque fui al baño. Yo te explico, lo que pasa es que todos trabajamos en las mingas, como en el trabajo. Tiene que tener trabajo, apoyo de equipo. ¿Qué ocurre? No es que yo trabajara más o menos, sino que teníamos que todos hacer lo mismo, las mismas tareas. Y lo que ocurre es que las mingas van como 10 o 20, un ejemplo, a correr la casa. Pero lo que ocurre en el trabajo es que si uno falla, te da dolor de cuerpo. Una sobrecarga de trabajo. Ustedes como usuarios, ¿ya? Cuando ustedes están más calmados, ¿sienten que funciona mejor la cosa en cuanto el apoyo de los funcionarios versus cuando están demandantes? Miren, en este contexto de la salud mental es relevante que ustedes también se vean como protagonistas y corresponsables de generar un ambiente grato, de regular su impulso. Porque cuando uno ocurren ciertas situaciones donde hay mucha demanda y también nosotros tenemos obligaciones de ciertos datos de registro. Entonces la idea es que nos acoplemos bien. Bueno, acá los paramédicos. Bienvenidos a la radio. Bueno, yo, como dice el Padilla, yo trabajo en saneamiento básico y todos nos apoyamos uno contra el otro. Hacemos bien nuestro trabajo, nos renumeran, lo hacen un asado todos los meses para incentivarnos a trabajar bien, a estar en el trabajo siempre y nunca faltar. En el sistema de salud se está promoviendo lo que sea redes integrales. ¿Qué significa eso? Que todos vamos a pertenecer a una red pública, que pertenece al sistema público de salud, donde todos los dispositivos, tanto cercano a la casa, territorialmente o más lejano, estarían conectados como equipo para captar mejor las necesidades de cada uno. Es así que uno tiene un CEFAM, tiene un COSAM, ¿cierto? Y tiene una instancia más compleja que el hospital psiquiátrico. Entonces, eso hace más probable que ustedes estén bien y cursen sus vidas sin mayores ruidos. Entonces, la idea es que sean parte de un equipo y ir a un lugar que le corresponda, anticiparse si se sienten complejos, porque cuentan con una red. ¿Ya? ¿Han visto una red? ¿Cómo una de la red? La red de apoyo. La familia también una red. Y en este video muy bien dice la Carolina que parte del equipo también son los animales. Sí, en la minga también son los animales. Bueno, yo hablo también a María Valdés Toro. Yo hablo que también trabajo. Tejo mucho yo cuellos. Ahora estoy tejiendo un cintillo, lo terminé. También pinto bolsas con mi tía Paula. ¿Paula se llama usted? Participo harto con la tía Paula y con la tía Camilita, que es la... Ella es terapeuta, quiero que ella... Terapeuta, la tía Camilita, la quiero mucho. Me quieren a mí, hago aseo. Las tías que hacen aseo, las paramédicos que hacen aseo, me buscan mucho a mí para hacer aseo. Así que me entretengo bastante, no tengo problemas algunos con mis tíos. No soy atrevida, no soy peleadora, no tengo... Menos con mi familia, no. Me llevo bien con ellos, yo no les contesto, no soy atrevida. No me gusta ser así. Me porto bien, tengo buena, como le dijera, buena relación con mi tío. Ya eso sería. Bueno, yo siguiendo con lo de las redes de apoyo, yo creo que una de las redes de apoyo que nos han servido han sido las estudiantes de enfermería que vinieron hace como la semana anterior. Sí, la semana anterior, y vinieron a apoyarnos con respecto a nuestras enfermedades, a darnos apoyo, a decirnos de qué se trata, cómo podemos solucionar esos problemas. Entonces, yo creo que esa red de apoyo es muy significativa y encuentro que es una buena idea que hayan colocado a estas estudiantes allá en el hospital. Lavarlo los dientes y todas esas cosas, importante para el hospital porque el año pasado no era igual. Cambió mucho. Pablo Padilla, y bueno, para cerrar, lo que tienen que hacer es tener compañerismo, nada más. Compañerismo. Tenemos que convivir mutuamente porque somos como una familia. Estamos ahí todo el tiempo juntos, estamos compartiendo juntos, almorzamos, tomamos desayuno, almorzamos, hacemos terapia, todo ahí mismo. Así que eso, somos una familia. Lo que vi en el video fue que los bueyes sacan las casas cuando las salen, las sacan del mar los botes, los barcos. Sacan las casas del mar y las ponen en un lugar seco, fuera del mar. Eso es lo que vi, los bueyes, el Chiloé es así. Es bonito Chiloé, pero se trabaja y sacan marisco. Porque lo que sacan las casas, los toros. Solamente, chiquillo, acá no hay que ser tan concreto. La invitación es a pensar que se puede hacer trabajo en equipo, y viendo las imágenes es bastante surrealista, es casi increíble lo que hacen. Entonces esa es la invitación, no es que yo quiera hablar de la minga porque quiero que ustedes estudien la minga, no. Dar paso a reflexionar que todos somos partícipes, no, porque está en francés, ¿ya? Bueno, ideal hubiese estado pero acá estamos hablando, reflexionando en castellano, ¿bien? Bueno, hola. Pablo Padilla, nuevamente al habla. Lo que ocurre es que ellos hablan del trabajo en equipo en la mar y en la tierra, y como les contaba, siempre se tiene que armar un equipo para poder salir adelante, porque si no se arma, imagínense uno solo tirando esa casa. Ya, bien breve, para terminar este eslabón, ¿quiénes serían su equipo? ¿Quiénes serían sus redes? Los compañeros que nos eligen o nosotros elegimos. Creo que la familia es una primera red que tenemos de apoyo. También SFAM, las enfermeras que nos atienden. La familia y los compañeros. Bueno, ahí se habla de trabajo. Son personas que se conocen y se unen para trabajar. Muy importante el trabajo en equipo, que así uno se hace más fácil el trabajo. ¿Cuál es su trabajo? El mío, la construcción. No. ¿Cuál es su tarea? Ah, mi tarea es ver la minga. Ya, y en el hospital, su tarea, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo es el trastorno que tengo de la droga. Claro que sea, porque eso es parte de... Habla Pablo Padilla de nuevo, pero ¿sabe qué, don Alexis? Yo le quería contar una cosa. No todos conocen la droga, y ¿sabe qué? El entorno que uno conoce, el entorno que nos rodea, es como somos nosotros. Si yo tengo un entorno de puro rico, voy a ser rico. Si tengo donde voy a ser administrador, todos somos administradores. Donde soy... No, de verdad, pues si el entorno condiciona. Y es muy difícil, porque usted sabe que, por ejemplo, cuando no todos conocen un ladrón, todos dicen, ah, porque sacó 100 pesos, pero el ladrón tiene más de 100 o... Aquí voy con esto, aquí voy con esto, que el entorno... Por ejemplo, el señor Piñera dijo, voy a erradicar el tráfico. Es que él tiene un entorno de traficante. Resulta que en Chiloé son así. Se unen los trabajadores en Chiloé para trabajar. Sacan mucho marico en Chiloé, sacan mucho del loco. Mi hermano es buzo, así que yo le mando un saludo a mi hermano José. José, le digo Pepe, así que buzo se mete al fondo del mar a sacar loco. Y de todas clases marico, es bonito lo que hacen, sacar las casas con bote y después sacarlas con bueyes. Y instalarlas y para vivir ahí. Importante, es bonito. Bonito, encuentro muy bonito Chiloé. Yo, en la casa, la minga, siempre celebrada con un. Con un curanto. Con un curanto, se juntan los amigos en mi casa, es decir. Y ahí compartimos todo, bebida, tiramos la talla. Pero siempre. Siempre en equipo y trabajar. Trabajar en equipo. Es lo más bueno que hay y lo que siento yo. ¿Tú aún estás en esa tarea? Sí. Yo trabajé mucho de empleada. Así que conozco además el trabajo doméstico. Y soy buena para el trabajo doméstico. Me encanta lavar la loza, la olla, hacer las camas, trapear, ordenar, limpiar el baño, mantenerlo limpio, los baños de la sala. Así que eso, pues, jóvenes. Y de aquí al locutor le doy muchos saludos. El que es bueno es conmigo, me saluda también. Y Chiloé es bonito. No lo conocí, ahora lo conocí. Bueno, en este momento vamos a dar una pausa del programa y me despido con una música para usted. Por un puente atravesar, no le preguntaron al Caleucha, al Trauqui, la Pinco ya. Tenten Bilú celebra, Coico y Bilú va a pelear. En Chonchi no se sabe el desenlace final. La Pinco ya está triste y mirando hacia la tierra. Si mañana no hay peces, entonces nadie alega. Si el pavo con la pava están en pie de guerra, mejor es que a esta minga no le den la partida. los muchachos del barrio me llamaban loca, y unos hombres de blanco me dijeron: ven, no, no, no, no, no, señor, yo no estoy loca, yo estuve loca ayer y fue por amor. Estamos en Radio Liberación desde el Hospital Philip Pinel para ustedes, la Radio Liberación. Bien, volvemos después de esta canción. Saludo a Omar, pero también doy la bienvenida a la monitor de la UME, que es Paula. Paula va a estar acompañando, ¿cierto? Bien, María Cabrales, que es usuaria de la Diva, y acá ve un libro. Ella nos va a contar la experiencia, la crítica, para que ustedes se animen, descarten, prioricen un libro, que es muy necesario. Hola, buenas tardes. Mi libro es de Walter Rizzo, es El Manual para no morir de amor. Bueno, El Manual para no morir de amor es precepto, es como consigue: ¿merezco ser feliz en el amor? No me resignaré al dolor de una mala relación. No me acostumbraré a tolerar lo que no debo tolerar. No morir de amor es rechazar cualquier vínculo afectivo que te sujete a una relación enfermiza o limitante. Niégate a sufrir por amor. Declárate en huelga afectiva. Haz las paces con la soledad y atempera la necesidad de amar por encima de todo y a cualquier precio. Rescata el amor propio, tu primer gran amor, a partir del cual se generan los otros. Si no te amas a ti mismo, nadie te querrá. Sobre pareja, Ana María Valdés Toro. Opino que el amor es muy importante hacia su pareja. Y si no hay amor, se separan, hay divorcio y sufren mutuamente. Los niños también sufren. Los hijos principalmente sufren porque hay hijo por medio. Siempre hay hijo por medio. Así que sufren, eso es terrible, por amor es terrible. Cuando uno se enamora, llora y sufre. Si no es correspondida, también sufre, sufre mucho. Hasta hay homicidio por amor. Así que opino que está bien eso y Ana María Valdés opina: yo estoy enamorada también y voy a ser feliz. Estoy enamorada, no, estoy enamorada. Yo opino mucho de... Es lindo, más... Ah, yo dedico canciones por amor. Lo que está hablando ella es muy bueno, porque aquí en el libro sale el psicólogo Walter Rizzo, hace como frente a estas situaciones de la vida, que es, a veces hay algunos que se divorcian, como decía ella, otros que se enamoran a toda costa, otros que hacen que los hijos sufran. Hay diferentes tipos de amor. Así que está muy bien lo que dice ella. El más importante es amarse a sí mismo. Bueno, para cambiar un poco de tema, habla Pablo Padilla. No, es que el amor es... Por ejemplo, a mí, yo estuve muy enamorado. Yo 14 años sin mi ex señora y mi hija ya tiene 13 años. Y lo que ocurre es que mi hija es la que sufrió todo eso, porque tiene que tener un padrastro y todo eso. Entonces yo estoy viéndola sufrir y no puedo hacer nada. Bueno, para mí el amor significa mucho, porque el amor es bonito, y cuando uno está enamorado se apoya mutuamente, se lucha para no tener que pelear, para estar bien con nosotros mismos y siempre estar con una pareja estable y tener tu... y amarla por siempre. Ana María Valdés habla de nuevo. El amor es importante. Bueno, yo soy fiel. Hasta la muerte soy fiel. Me enamoro hasta las patas, como dice el chileno, y soy fiel. No lo cambie por ninguna cosa a mi pareja. Bueno, es inevitable amar, somos mamíferos. Bueno, una apuesta también. Ok, es parte del crecimiento. Importante es después, si no, si fracasamos, saber elegir bien. Como dice el niño, acá me dice... Dice, como para no morir de amor. Eso, que es importante también. Cuando uno se enamora, viene después otra etapa, porque viene cuando uno se desamora, ¿cierto? Vienen los conflictos. Entonces aquí dice, no morir de amor. Es decir, que las cosas tampoco son tan rígidas. Si se acaba la relación, uno puede, porque el amor no siempre dura una vez. A veces se enamoran para toda la vida y otros que se enamoran con un tiempo, ¿cierto? A veces son muy apasionados los amores. Termina muy rápido, pero hay que darle tiempo para empezar de nuevo, ¿cierto? Sí, puede haber amores, chico, largo, pero nunca hay que dejarte de morir por un amor. Es triste, es difícil. Cuando uno se enamora es difícil. Llora mucho y sufre mucho la persona, los hijos. Recomiendo mucho a las parejas que se quieran mucho y le dedico una canción de Marco Antonio Solís. Una de ellas, son románticas. Se la dedico para ellos, para que ellos dediquen esas canciones muy románticas. Yo dedico la canción de Ricardo Arjona, Tarde. Exactamente, o sea, si uno no tiene amor por sí mismo, se le va a hacer muy difícil a la otra persona, o sea, tener una relación concreta con otra persona si no, uno no se ama a sí mismo. Sí, ellos lo ven como muy trágico el primer amor, ya, y condiciona bastante, pero tienen que ir aprendiendo. Y sentirse acompañados, contenidos con los papás, verbalizarlo bastante con los amigos. Bien, chiquillos, vamos para ir avanzando en... Sí, pues, ya. Tenemos cine por parte de... Aquí habla Pablo Padilla. Bueno, radio auditores, como todas las semanas traigo una película de los 90, noventera. La semana pasada recomendé Entrevista con un vampiro, no sé qué habrá pasado con ella, si la habrán visto o algo. Y esta semana recomiendo Mi gorda bella. Les doy una sinopsis de qué se trata. Se trata... de que un hombre se enamora de una mujer y para él era espectacular, era 90, 60, 90, la encontraba hermosa, la sacaba a pasear y un día intimaron, en la película sale como quieren intimar para ya como consumar su amor y ella le muestra que tenía un calzón como triple XL. Entonces era lo que ocurre, que ella tenía obesidad mórbida. Y lo que ocurre es que ella pensó que él le iba a dejarla por ella tener obesidad mórbida. Y al contrario, sino que se enamoró más todavía y de eso se trata la película, del saber conocer, no por la apariencia física, sino que por la apariencia del amor que se tenían. A él, aparentemente, en esa película, él como que se da un hechizo que no puede ver, porque él siempre se fijaba solamente en las personas que fueran con curvas bonitas, buen físico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al final se enamoró de una persona que nunca pensó que se iba a enamorar. Es decir, se enamoró de la persona por dentro, no de su apariencia. Pero hay gente que dice, no me gusta esta mina porque es fea. Y después se siguen hablando de ella porque por dentro es muy linda. Y que tenga sea fea por fuera, pero por su corazón es muy linda. Y nunca hay que enamorarse de un chiquillo que es así, porque nunca vaya a llegar a ningún lugar así. ¿Y usted cómo se considera? Linda, preciosa, porque yo me gusto, yo me quiero y nadie me va a querer como yo quiero mi cuerpo. Okay. Bueno, yo hablo de... Ana María habla de sobre la gordita, bueno. Eso antiguamente ocurría, hoy en día no buscan puras minas buenas, ya. Te animamos a seguir alguna para que nos animemos, ¿ya? ¿Alguna serie? De los 90, ¿cierto? Sí. Clásicos, noventeros del VHS, del videoclub. Ok, ya. Ya, entonces a esta sección, ¿cómo le ponemos los noventeros? Ya, bien. La película se llama La Mariposa, se trata de un niño que no tiene las piernas. Y él decía que era de un circo, decía que él no podía hacer nada en su vida. Y un momento llegó que se burlaban de ellos, le tiraban tomate. Y un día llegó que pudo hacer algo en la vida, o nadar. Y ahí le ayudó a los demás que tenían problemas, como cortarse los brazos, que no tenían brazos y tenían problemas de él ayudar a los demás a hacer algo en la vida. Que ellos lo podían lograr, eso. Un ejemplo. Miente. Ok. Bien, gracias por la... Mariposa se llama. Y ahí para los auditorios que tengan alternativa. Bien, avanzando en este programa, muchachos, que es un programa dinámico desde el Hospital Felipe Pinel en una tarde nublada con frío de putaendo. Espero que haya llovido allá y que nos sea de beneficio.

Bien, noticias internacionales. ¿Qué es la Ana? ¿Tiene una noticia internacional o la Carolina? ¿De qué? ¿Internacionales? Sí, alguien dijo. Auditores. Sí, lo dijiste. Ah, sí, Jorge. La noticia es la de los camiones. Bueno, la noticia que había leído en el diario era que los camioneros de Brasil llevaban 10 días de paro. ¿Qué significa eso? Significa 10 días de desabastecimiento para muchas partes, para muchas regiones, para muchas personas. El valor de cada producto, de cualquier producto que hay en la tierra, el valor lo pone el 70% el combustible, o sea, el transporte. Y si el transporte no se realiza, el producto no llega o se puede perder, en el caso de las verduras, y es una falla en la cadena de la convivencia social, grave. Estoy de acuerdo con él, no hay trabajo con eso, no hay trabajo, se corta todo y salen los precios altos, suben a la nube los precios de la verdura y la fruta, las papas, la cebolla, todo eso. Bueno, las papas duran y la cebolla también, así que eso. Perdón, don Alexis. Están pidiendo demanda de ajuste de salario, que se le suban los precios a su trabajo, y generalmente pasa porque compran el petróleo muy caro en esos países, siendo que Sudamérica es el principal productor o el principal contenedor de petróleo del mundo entero. Son contratados. Bueno, ellos no sufren, pero lo que sufren son los demás. Suben los precios, dice la Anita. La parte está 7.000 pesos el kilo. Deja hablar. Es decir, que como suben los precios, los choferes abusan un poquito porque saben que tienen el poder en ese sentido. Entonces las demandas son más cuando hacen paro, por ejemplo, los estudiantes. ¿En qué influye? No influye mucho, pero en cambio cuando se para los camioneros, sufrimos todos nosotros, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, cuando hubo un paro en la ciudad patrimonial del mundo entero, que es Valparaíso y Viña, se pararon los puros choferes de los camiones de basura y colapsaron la ciudad por 2 meses. Los choferes de basura. ¿En qué año fue eso? ¿Qué pasa si pasa eso? ¿Qué pasa si queda la basura? ¿En qué nos influye a nosotros? Colapsa la ciudad, colapsa el sistema y hay menos turismo, hay un ingreso menor de capital, hay menos trabajo y cuesta más reponer después el estado normal en el que estaba la ciudad. Más enfermedades, contaminación. Queda todo contaminado y sufren los niños. Se contaminan todos y eso pasa que sufren, hay mosca, hay bicho, hay de toda clase de bicho cochino y se paran en la mesa. Bueno, yo era pobre, así que limpiaba todo el tiempo con cloro porque las moscas estaban amontonadas. Testimonio de eso es histórico, es lo que ocurrió en la UP ante los camioneros, cómo presionaron y realmente tenían poder, como decía la Paula. Bueno, después comenzó a debilitarse el tren, los trenes de carga, versus camioneros. Entonces se ha entregado todo, para ellos es un rubro muy potente, que puede hacer mucho ruido, ¿bien? Y va condicionando las decisiones. ¿Bien? Bien, chiquillos, interesante, gracias Jorge por tu aporte. Bien, así el mundo va girando y nosotros nos vamos a deporte, ¿ya? Pero más que fútbol también tenemos otros deportes. Tomás González ratificó su cartel favorito y Montes se colgó la medalla de oro en la final de suelo en los Juegos Americanos de Cochabamba, Bolivia. Con una impecable rutina en el minuto 22 segundos, salvo un detalle en la última diagonal. González, quien además es presidente de la federación, revalidó la presea dorada obtenida en la OED Sur 2014 con una calificación de 14.450 medallas. La medalla de plata fue para el colombiano Andrés Martínez, quien el chileno había igualado en puntaje las clasificaciones 14.100, de porque resultó, pese a que ya el lunes estuvo enfermo con un poco de fiebre, salió todo súper bien. En la última diagonal me costó un poquito, pero por suerte las diagonales anteriores las hice casi todas con muy pocos descuentos. Estuvieron muy bien ejecutadas, aseguró el chileno tras el triunfo en Bolivia. Los cóndores aplastaron a Brasil y volaron al podio en Cochabamba. Ritmo, dale campeón, el equipo de rugby Seven chileno, más conocido como los Cóndores, celebró su medalla de oro en Cochabamba y su clasificación a los Panamericanos de Lima 2019 en medio de saltos y flameos de la bandera. El equipo nacional venció 52-0 a Brasil y gracias al triunfo de Uruguay, Argentina aseguró la presencia como líder en la tabla en la calidad de invicto. Previo a eso, los Cóndores habían derrotado en la jornada a Colombia por 31-0, mientras que se sumaron a las victorias ante Uruguay, Paraguay y Bolivia. Solo a Argentina no pudieron superar como rival, empatando a 12. Los trasandinos se quedaron con la plata y Uruguay con el bronce. Medallero o de sur, país, oro, Brasil, 28, 21, 23, total 72, Chile, Colombia, 25, 22, 24, total 71, Chile, 14, 9, 17, total 40, Argentina, 13, 19, 20, 52, nos vamos con Venezuela, 12, 15, 16, 43, Ecuador y Uruguay. Bien. Carolina, ¿qué deporte usted practica? Mi deporte favorito es la danza. ¿Danza? Sí. ¿Ya? ¿Y está en algún club? No, pero prontamente voy a ir a una academia de baile. Así que en San Felipe. Así que a todas las personas que se animen a ir. ¿Sí? ¿Y cuándo sería la academia? Ay, no sé. Es que empieza ahora en junio, entonces no estoy muy informada. Corrí, hice todos los... En el hospital Fino Espinel, hicieron olimpiada, la gané toda. Bueno, ahora Pablo Badilla, la rojita de mujeres de adulta pasaron ahora a próximo año a jugar el mundial de mujeres adulta. Ya no es de sub-19 ni sub-17, no, adulta. Le ganó Argentina 3-0. Y el hospital también jugamos entre nosotros y un equipo ganó mucho. ¿Qué jugó? A fútbol. ¿Mujeres con hombres? Ah, mixto. Mixto. Fue él, no sé qué, ella y no sé quién más. Y yo también fui. Arquera. Yo fui jugadora. Yo arquera de ella, bueno, tajé todos los goles de la Olimpiada. Todos los goles de la Olimpiada los atajé a los buenos futbolistas. Con guata, con mano, con todo, con pies, con todo, le ganamos. La UME1 ganó. Saludemos, pero yo antes de terminar este cierre, yo quiero desearle lo mejor a Carolina en su alta, ¿ya? Yo la invité acá, no está muy convencida en venir, pero es para eso, es para ir cerrando, que integres bien tu estadía y adherencia a ti, saber que con tratamiento te vas a sentir bien. Así que, Carolina, lo mejor, tienes muy buena red de apoyo, ¿ya? Valórala, es muy risueña ella. Y lo mejor, pues, yo creo que te van a echar de menos tus compañeras, ¿ya? Porque tienes muy buen convivir que facilita. Quiere decir que luche para arriba y se haga todo bien para adelante. Carolina, arriesgo toda la felicidad de lucha para arriba y no bajar nunca para acá, porque tú puedes salir adelante de nada. Grande Carolina, lo que cuesta salir de alta, ¿sí? Yo pasé 7 años seguidos y 14 años tratándome. Y ahora estoy de alta y vengo acá a acompañar a la radio. Y estoy de alta ya. Sí, estoy de alta. Gracias. Así que, auditores, vamos a ir cambiando de voces. Algunas voces van y nos alegra. Y llegarán otras voces. Lo acompañarán ustedes. Que estén muy bien. Ya disfruten su ciudad. Y la invitación siempre a visitar alguna diván, ya, o biblioteca del Estado. Un abrazo. Me despido. Soy Jorge. Que tengan una buena tarde y que llueva, porque nos hace mucha falta la agüita para que no suban los precios. Toda mi familia te manda saludos, la Ana María Valdés Toro, y al doctor Zúñiga, Felipe Zúñiga, le mando saludos, y al director. Y un saludo a mi familia de Paolo Badía. Yo soy María Cabrales y mando un saludo a mis dos hijas, mis peques que están en Chincolco y que la mamá ya va a volver luego. Besitos.